Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Oye, Jonathan, ¿no has llamado a tu padre? No he llamado a mi papá. Madre, ¿dónde? Oiga, pero mami, ubíquelo en la piga. Ubíquelo en el trabajo. Tráeme la guía. Mami, está anotado el teléfono para que usted llame. Tráeme la guía para acá, pues. Si yo la semana pasada. ¡Cómo chucha! ¡Dale el teléfono para la madre! ¡Ah, pero si no está, la vendimos, pues, loco! ¿Cómo que la vendiste? Ya ves lo que ocurrió, que la vendiste. ¿Cómo? O sea que... A ver, un momento, aquí la autoridad, cuando no está tu padre, soy yo. ¿Ok? Pero está bien que sea hijo de mi padre, pues, pero que no tenga... Sí, pero... Medio hijo, medio hermano. Que yo te haya aceptado en la baja. Mamita, pero si yo... No me digáis mamita. Pero si vos sois señora... Señora... Escucha a la madre, señora, señora Maruja. Señora Maruja. Este bueno hijo de la Guateclobo. Pero mamita, no me dejes, güey. Sí, ese fue un desliz de mi padre. Así que sufre. Vos sois mi parte madura de mujer. Lo aceptó, vos. Lo aceptó como hijo más. Un hijo más. Yo le doy un aplauso a mi madre, por eso. Este es un reclamo de un condón. Por eso estoy infeliz cuando no aparece. Mamita, mamá, tranquila, madre. Mamita, yo lloro. Mamita, no le digas madre a mi hijo. Vos no le caes madre, ¿ya? Dile, señora Maruja, nomás. ¿Qué te llama, creí, llama al papá, la pega. Está todo ocupado, está todo ocupado. Si el único número que tengo es este que me dejó, porque está ocupado. Oiga, mamá, y el negligé. Oiga, harto lindo que le quedó, ¿eh? Oiga, ustedes no se anden metiendo en la intimidad de los padres. Eso dijo... Pero la otra vez... ¡Ahí está llamando, está llamando, ya, ya! La otra vez no... Está llamando, ahí sí que lo voy a pillar. La otra vez la cagaron, compadre, porque escuchó... ¡Mami! La edición de cartón que tiene la misma... ¿Puesto? ¿Aló? ¿Aló? Señorita, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría hablar yo con el jefe del local, por favor? ¿Disculpe? Quiero hablar con el jefe del local. ¿Con el jefe? Sí. A ver, en ese momento me dan en colación... Mire, ¿sabe lo que pasa, señorita? Sí, yo estoy llamando, yo soy una mujer preocupada en este minuto. ¿Ya? Usted como mujer me va a entenderme. Lo que pasa es que ando buscando a mi marido, Steven Olave. Steven Olave se desapareció ayer en la tarde. Y que no haya llegado este desgraciado, ¿sabe qué? Me tiene sin plata, cago en los cabros, no tenemos nada que comer. Madre, tranquila, madre. No llore, mamá, no llore. Discúlpeme, señorita. A ver, pero... ¿Usted dice que el caballero trabaja acá? ¡Sí, está aquí, mamá! Oye, oye, silencio, déjame hablar con la señorita, ya, si yo me manejo en esto. Señorita, discúlpeme. ¿Pero el caballero trabaja acá? Lo que pasa es que él me dejó este número de teléfono, señorita. Yo he llamado a todos lados, lo llamé donde el compadre Lucho no está. Pero es que nosotros, no, yo por lo menos acá, no conocemos a mi padre. Oye, silencio, si te lo hagan regártelo, pero con calma. Señorita, ¿está segura? ¿Usted le podría preguntarle a los colegas ahí, por favor? Es que acá trabajamos tres personas y ninguno de ellos es, pues, señora. Mire, usted como mujer me va a entenderme, ¿sabe? Sí, yo le voy a... Una mujer anda con esa loca, la mi mamá. Silencio, ya, yo le voy a contarle, le voy a contarle una intimidad, señorita. Yo ayer lo esperaba, así, uno como espera... A ver, espera un segundito. Claro. Puta, que rota. ¿Viste que no tiene sentimiento? Le está contando intimidad y te deja tirado. Seguramente no tiene marido como yo. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hablaré con Christopher? Sí, con él. Oiga, don Christopher, mire qué bueno que hablo con usted. ¿Viste que te está trabajando? Oye, silencio ya. Mire, me voy a presentarme primero que nada. Mi nombre es Maruja. ¿Ya? Yo soy la señora esposa de Steven Olave. ¿De quién? Steven Olave. Steven Olave. Steven Olave. ¿Ya? Él es mi marido, ya llamo. Tranquila, madre, tranquila. Que me quebro, me quebro, ¿me entendí? Me quebro. Nosotros llevamos años casados, ¿me entiendes? Y este infeliz, todos los meses me hace lo mismo, ¿sabe? Que me deja el número telefónico, me dice, ¿sabe qué, Maruja? Yo voy a estar trabajando aquí, en este lugar, tú me llamas y cualquier cosa, que no aparezca desde ayer, este infeliz. No tiene más que contar la historia si ese vuelo tiene oculto. ¿Usted lo conoce o no lo conoce, señor? Oiga, madre, ¿sabe qué hace con la mina que le contestó? Steven Olave. Si lo conoce, madre. Oye, chiquillo, silencio, ya. Ay, qué tanta weá. ¿Ah? No, los cabros, hasta el respeto me falta cuando no está el dueño de casa. Usted sabe que la casa es así, po. Mira que mi vida está desahogada por la cagada, igual que mi papá en la casa, ¿no? Oye, dale el remedio a tu hermano, oye. Voy a pegarle a la vieja, loco, weón. Pregunte por el papá, que está jugando conmigo. Dale, el Ritalin, que te ríe el ropero. Oye. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, le escucho. ¡Mami, se tomó todo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Mami, se tomó un vaso! ¡Me van a estar arriba el refrigerador! ¡Puede contar a ti! Hace bastante tiempo que estoy al lado. Don Christopher, ¿no? ¡Lo conoce, eh! Oiga, don Christopher. ¡Para mi madre, por favor! ¿Pero él le ha hablado de mí alguna vez? Realmente no... No me acuerdo. Tiene otra, compadre, tiene otra, la que te contestó. Dile que te lo describa, mami. ¿Sabes qué? Que te lo describa, mami. Oiga, discúlpeme, pero la verdad es que yo estoy tan desesperada con esta situación. Los cabros aquí me faltan el respeto. Mi hijo mayor tiene problemas mentales, ¿me entiende usted? ¡Date la palopa! ¡Yo estoy que uso a mi mami! Y anoche cuando me vio con el negligé, esto ya es una confesión de una mujer desesperada. Anoche me vio con el negligé, el cabrón me tenía ganas. Oh. Hasta ganas me tenía. ¡Le rica la vieja, lo voy a matar! ¡Este desgraciado que me aparezca! ¡Cállate, oye! ¡Cállate, weón! Discúlpeme, caballero. Yo no soy circunstancia, soy una dama, pero cuando ya las cosas se me escapan de las manos, no hay otra forma, ¿me entiende? Usted no me entiende, caballero. Oiga, ¿usted tiene esposa? No, sí, por supuesto. Usted me debe entender, usted nunca le haga esto, hija joven, nunca le haga esto, porque es lo peor. ¡Mire los cabrones! ¡Oye, suéltame, oye! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame!